tenido más que los dedos de una mano, además de su hermano. En el Uruguay, en la zona de Florida, a 3 leguas de la estación, tuvo su estancia, ya que volvió a ganar mucho dinero. La chiquita la bautizó y finalmente, al ver que no servía para patrón, la dejó y volvió a lo suyo. Era descendiente del conde Nicolás de Barrios, oriundo de San Lucas de Barrameda, que llegó a este país y se casó con la hija de Feliciano Chiclana, llamada Victoria Catalina. De ese matrimonio nació el padre de Evaristo Barrios, que se casó en 1868 con una descendiente del general Oribe. Barrios estaba orgulloso de su prosapia. Evaristo Barrios, poeta, payador, periodista y escritor, uno de nuestros grandes olvidados, lo recordamos con uno de sus bellos temas de payador, el estilo payador, que se llama esta milonga, Protesta Gaucha. Ha de ser un rebencazo, mi palabra retadora, pidiendo una nueva aurora, pa' que el hombre cambie el paso. Si de fracaso en fracaso se desangran las naciones y se matan a millones los hombres en cada guerra, pa' que haya paz en la tierra, no fabriquen más cañones. Que donde quiera el tendal de muertos por la metralla, balance de la batalla, de la guerra criminal. Y nadie sembrando el mal ha de tener más derechos, así subiendo repechos para conquistar la gloria. Dejan manchada la historia con mil hogares deshechos. Hay que borrar la amargura que entristece a los humanos y hacer que los arioplanos no maten desde la altura y rechazar la bravura empleada en la destrucción, mesmo que toda invención que por matar nos humilla. Pa'l hombre una carretilla le sirve más que un cañón. Si Dios hizo la mar, el sol, el aire y la tierra, con las riquezas que encierra, fue para nuestro bienestar. Debemos aprovechar el bien que se nos ofrece, si la humanidad padece de un mal que siempre se agranda, la culpa tiene el que manda, tanto como el que obedece. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana, tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz trabaje en cada nación. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. La sesión que tenía que aprobar o no el presupuesto de la provincia de Buenos Aires pasó para el lunes. ¿Por qué pasó para el lunes? Porque hay una negociación abierta donde los intendentes que se expresan a través de Izaurralde y el Frente Renovador, que a través de Massa, le van a aprobar, más allá de que Unión Ciudadana le vote en contra, le van a dar los votos para que se apruebe el presupuesto. ¿Pero qué le han modificado al presupuesto de Vidal? Bueno, lo primero, Vidal quería que los subsidios que la Nación le pasó para el transporte a la provincia, a su vez ella se lo quería pasar a los municipios, o sea que la línea de colectivos locales municipales fueran subvencionadas por los intendentes. Esto implica algo así como 2.450 millones de pesos. Le dijeron, no, eso hay que cambiarlo, lo tiene que pagar la provincia. Aceptó Vidal. Otra de las cosas era que le trasladaban los correspondientes gastos del CIANCE, que es la recolección de residuos que se hace municipalmente, que mandan los camiones y por los cuales tienen que pagar por tonelaje al CIANCE, se lo quería trasladar a los municipios, unos 2.534 millones, le dijeron, esto tampoco va, también aceptó. O sea que ya en dos cosas nomás hay 6.000 millones de pesos que quedan para riesgo del gobierno provincial si no, no se lo aprueba. Pero ahí no terminó la cosa. Siguieron negociando y llegaron a un acuerdo para que le den en el Tribunal de Cuentas, que tiene 5 miembros, le den los 3 lugares que faltan para poder controlar justamente las cuentas de la provincia. Ahora, esto es muy grave, porque quiere decir que había 2 miembros y 3 lugares sin cubrir, y por lo tanto nadie le controló las cuentas en el tribunal al gobierno de la provincia. Si recién van a nombrar los 3 miembros que faltan, quiere decir que Vidal se manejó sin control del Tribunal de Cuentas, que por lo general está siempre en manos de la oposición. Bueno, van a poner ahora los 3 miembros que faltan en el Tribunal de Cuentas. Y después, otra cuestión. Jorge Macri, el intendente Vicente López, que es el presidente del BAPRO, maneja a gusto y placer el directorio del Banco Provincia porque tampoco hay control del opositor. Entonces, ahora van a ocupar 2 cargos de Frente Renovador. ¿Por qué 2 cargos? Porque tenía un cargo que quedó vacante cuando fue electo diputado la persona que ocupaba ese lugar por el Frente Renovador, y entonces quedó sin cubrir. Ahora tiene que cubrir ese lugar más el otro que negociaron, y otro para el resto del peronismo, por lo cual va a haber 3 nuevos integrantes en el directorio de la provincia, del Banco Provincia, y un radical, o sea que para poder controlar lo que hace Jorge Macri, que hasta el momento se manejó con absoluta libertad. Es decir, Vidal y Jorge Macri no fueron controlados. Hicieron todo este tiempo las cosas como les pareció, y seguramente los que estaban ahí estaban conformes con lo que estaba pasando. De manera que todas estas cosas se ponen ahora en evidencia cuando empiezan a negociar, dame esto, te doy aquello para que te apruebe el presupuesto. Así que, más allá que Unidad Ciudadana no lo vote, el presupuesto de la provincia el lunes se va a aprobar con estas modificaciones que le estoy contando y algunas otras más que están discutiendo, pero finalmente Vidal va a tener el presupuesto que necesita para poder gobernar la provincia, y le ha ofrecido a los trabajadores un bono de 7.000 pesos, no dinero, un bono, porque no está la plata. Entonces le ofrecen un bono, pero le recuerdo que la provincia de Buenos Aires por primera vez está endeudada en dólares en el exterior, que de lo que se habían endeudado por la administración del propio gobierno de Cambiemos, que hizo el desastre con la moneda argentina, ahora debe el doble. Y además le han puesto 19.000 millones que antes pagaba la Nación de subsidios a la provincia. Está asfixiada económicamente Vidal y por eso pide auxilio a la oposición. La oposición se lo da a cambio de estas cosas que le estoy comentando, pero además, por el otro lado, en 2 meses más Vidal puede decidir el tema electoral. Es decir, pueden pasar 3 cosas. Que no se presente, y entonces sería un verdadero golpe para Cambiemos. Que cambie la fecha de las elecciones y le quita a Macri una electora importante. O que también, al cambiar la fecha de las elecciones, le quite a los intendentes la posibilidad imaginaria, de si Cristina fuera candidata, de que lleven a Cristina. Así que hay un montón de cosas en debate para que están en el medio del presupuesto que el lunes, repito, va a ser aprobado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 40 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Como no tiene problemas el país, entonces nos viene otro problema de afuera y de arriba, ¿no? Hay un pedido de detención de uno de los visitantes internacionales que van a venir a la Argentina. Y no sé cómo se va a manejar la justicia argentina, que lo está estudiando, y qué va a pasar políticamente, así que estaremos atentos a un príncipe de Arabia Saudita.